RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Y nos quedamos por acá cerca, aquí estamos en Escobar ya, porque ya está Pablo Brambilla para este segmento que es el seguimiento de medios. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Superando, las instancias sí, que a veces... Superando todo. Bueno, pero no pasa nada, problemas de emisiones y recepciones, no se haga problema. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? El oyente, la oyenta comprenderá, usted sabe. Yo entiendo que sí, pasa... Es el invierno, mire, la helada que ha caído, no le puedo contar. ¿En serio? Sí. Así que es probable que haya sido eso. Se pega, ¿vio cómo se pega los alambrecitos? Sí, todo se afecta. Claro, exactamente. Así también que, bueno, las neuronas se pueden pegar, ¿no? Las neuronas también, claro. Bueno, por supuesto, cuesta levantarse. Sí, claro. Yo ya entré en calor. Recién justamente le escuchaba a Natalia Cantero, que justamente nos hablaba de esto, de hoy es la noche más larga. No sé si tomarlo literalmente, eso me preocupa. No. O poéticamente, es como que... Sí. Pero bueno, en fin, tomémoslo positivamente, ¿no? Con esta alegría que ya lo contaba, por lo menos. Claro, exactamente, sí. Bueno, allí andan los franceses, ¿no? Con esa noche permanente, claro. Traducido. O sea que sí, una suerte de... Si lo tomamos no textualmente, literalmente, vamos a estar también cerca de la realidad. Exactamente. La realidad, bueno, eso que construimos eso. Con la mirada, en fin, en este caso de los medios masivos comerciales y estatales. Uh-huh. A ver, crónicas de estos días. Miren, no vamos a hablar de blanqueo de capitales ni de la Alianza del Pacífico. Ajá. No, le digo los temas que vamos descartando. Claro. A ver, política argentina en grado cero. Ajá. Los discursos de estos días, si usted lo mira bien, mire, piénselo como si fuera un autor de cine surrealista. Uh-huh. Le doy el siguiente titular del secretario de Seguridad. La Morsa debe estar preocupado. Esa fue textual la declaración. Textual de Eugenio Bursaco. Claro. No, le digo, si usted lo piensa, la Morsa debe estar preocupado. Sí. Este país da para cualquier cosa. Cualquier cosa. Huellas dactilares borradas por el fuego o la tortura, qué sé yo. Sí. Otros dicen que pagó $50,000 para borrarse las huellas. No, imagínese, los medios están enterados de cuánto sale borrar huellas. Borrar huellas, es tremendo. Eso es otra locura. Claro, así como recibo yo del chino, otros reciben borrar huellas tanto, cirugía estética tanto. Sí, sí, claro. Usted entra en un pH largo, claro. y ahí le dicen cuánto es la tarifa. ¿Cuánto es la tarifa? Claro. Bóvedas que son vinotecas. Ajá. O bóvedas que son para monjas. Porque, claro. Después, bueno, fíjese. Ahí tiene también millones que son para invertir en pagos fáciles. Uh-huh. Bueno, con lo cual también sí. Nos habla de esta realidad extraña, ¿no? Exacto. Pagos fáciles. Bien. A ver, algunas cosas también en grado cero, ¿no? Título de perfil de estos días. Fernanda Herrera, la abogada hot que se promociona con López. Sí, eso me quedó en el comienzo sin comentar. Dígame, ¿usted qué opina? No, me llama la atención, me llama la atención. Me parece un comentario machista impresentable. ¿Qué quiere que le diga? Absolutamente. No, porque fíjese, lo charlábamos en la producción, ¿no? A Fernando Burlando nadie le dice, estuviste en Showmatch para presentarlo. No. Cuando va como abogado defensor de tal o cual. Claro. Ni a Miguel Ángel Pierri, ni a ningún... Sin embargo, a esta abogada de José López, que por supuesto habla en buena medida de cierta frivolidad del caso, sí, ¿verdad? Sí. Pero es sorprendente cómo se la promociona como la abogada hot. Y exacto. Encima el titular agrega, se promociona con López. Claro. ¿no? Con lo cual, bueno, sí, el machista es realmente increíble, ¿no? Sí, y esto, agrego una pequeña cosita más, ¿no? ¿Qué cosa es hot? Se naturaliza también lo que es hot. Fuimos a buscar alguna de esas fotos conocidas como hot, y la verdad que la señora está al lado de un caballo con poca ropa. No, a mí personalmente no entiendo qué quiere decir hot. No, no me metan en la misma bolsa. Por lo menos a mí no me metan. No naturalicemos que eso es hot. No, claro, por supuesto. Pero bueno, rápidamente Tinelli ya la convocó al bailando. Ah, no me di. Bueno, usted sabe que el gerente de Cristóbal, el ex, porque ya no es más gerente de Cristóbal, bueno, sigue manejando las cosas de una manera increíble, ¿no? Claro. O por lo menos seguimos legitimando por estos tiempos que esta persona siga ahí. Claro. Bien, a ver, empecemos, vamos por otro lado. Ayer tuvimos acto de la bandera, Día de la Bandera, 20 de junio. Uh-huh. Bueno, fíjese, para el 20 de junio, Mauricio Macri, lo anunciaba, daba el Día de la Bandera con este rasgo particular entre globos celestes y blancos. Señoras y señores, en el Día de la Bandera, al pie de este escenario, en el patio cívico, sube el señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri. Buenos días, y hoy estamos acá en la cuna de la bandera. Juntos se va más lejos, claro que se puede. No escucho, claro que se puede. Trabajemos todos los días. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Sí se puede! ¡Y es aquí y ahora! ¡Sí se puede! Gracias a todos los chicos y a los papis que tienen globos en sus manos, por favor, les pedimos. Seguidamente vamos a cantar Saludo a la Bandera. Bueno, me he quedado en un silencio sobrecogedor, discúlpeme. Bien, ¿el sí se puede le gustó? No, es ¿Podemos cambiar el himno por el sí se puede? Es tristísimo. Bueno, esta era la imagen que se veía ayer, realmente una postal impresentable, ¿no? Totalmente. Los globos se han transformado, ahí lo escuchábamos en el audio, ¿no? De amarillos a celestes y blancos. Claro. Toda una postal de estos tiempos. Uh-huh. ¿Mm? Bien, a propósito de postal de estos tiempos. Vine escuchando un poquito cómo se viene presentando el espectáculo, ¿no? El show de la corrupción tiene sus ribetes dramáticos y hasta tristes. Fíjese esta idea de que se ha planteado en más de un caso, se ha difundido en los medios esta desilusión kirchnerista por el caso de José López. Sí, casi sin problematizar lo que ha pasado, la gente de golpe empezó a, así lo llamaron los medios, a producir estampidas para irse del kirchnerismo a otros partidos, la vuelta al judicialismo. Claro. El judicialismo es la protección de todos los males. Y cuando el justicialismo tiene algún problema, bueno, inventamos otra cosa, ¿verdad? Pero esta palabra desilusión me parece que habla bastante bien del estado de situación, ¿no? Le propongo escuchar en ese sentido, bueno, algunas voces, la de Pablo Echarri, la de Diego Brancatelli, para tomar esta cuestión bien espectacular que se ha montado sobre esta idea de desilusión y, por supuesto, su amigo Coco Silly. ¡Ah, qué gran! Como monedas tintineó su tema la desilusión. En este caso, el hecho de ayer es un hecho casi lapidario, te diría. Violento para nosotros que hemos puesto nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro patrimonio, que era el cariño de la gente o parte de nuestro patrimonio, digamos, lo hemos puesto en peligro y lo hemos perdido. ¿Estás en muchos desencantado, casos, Pablo? Para defender una idea. Siento desilusión. Qué suicidio en interrogación. brillante exposición de modas, la desilusión. Siento desilusión, no porque me sorprenda que en la política existe un hecho de corrupción, porque si no, ahí creo que también despertaría un poco de descontento sería. En gente, decir, ah, recién ahora te das cuenta, claro. No. No, desde el momento inclusive que me puse a defender un ideal, sabía que la política era corrupta en sí, que es un... Para, ¿la política es corrupta o los funcionarios pueden ser corruptos? El esquema político es un esquema que permite corrupción. Esto es indefendible. Hoy es hasta acá aguantamos. Si queremos volver, como decimos, desde el espacio político que yo adhiero, tenemos que empezar de cero. Digo, que vayan presos todos los corruptos. Y lo de Otavis, y después termina lo de Otavis y aparece un tipo tirando bolsos por arriba. Entonces, bueno, ya todo. ¿Cuándo termina esto? O sea, ¿dónde termina este delirio? Brillante exposición de modas, la de sí, Lución. Tienen un gerente conmigo de acá. Claro, para desilusionarse hay que estar previamente ilusionado, ¿no es cierto? Yo diría que sí, ¿no? Claro. Me parece que esta idea de la ilusión, en todo caso, habla justamente de la falta de construcción. Porque de alguna manera usted pone la esperanza en alguien, cualquiera, no importa, afuera, en otro, ¿verdad? Sí, sí. Y nos habla, en todo caso, de una manera de hacer política. Y en ese sentido, una manera de hacer política, yo diría que me parece que Recalde, el diputado Recalde, habla bastante bien, echa bastante bien claro cuál es el peligro y cuál es el problema de todo este asunto de López. ¿Por qué todo el mundo salió a repudiar, desde los cuadros políticos representativos, la cuestión de José López? No porque sea algo totalmente loco, como decía Pablo Echarri recién, claro, es parte estructural de la política argentina, sino que hay que repudiarlo por lo que dice Recalde. Escúchelo. Está hablando el diputado Doctor Recalde. La mayoría, la inmensa mayoría de los representantes políticos, no solamente del Frente de la Victoria PJ, sino de todos los partidos, son hombres probos y mujeres probas y honestas. Hay que tener mucho cuidado en la utilización partidaria de este episodio terrible de corrupción, horrible, que nos lastima a todos. ¿Saben por qué? Porque no queremos volver al 2001, al que se vayan todos. Bueno, claro, él no quiere volver al 2001, que se vayan todos, porque evidentemente se ha sentido dentro de los que se tenían que ir. Igual era chico Recalde en ese momento, no sé. Pero claro, era un abogado denunciante, ¿se acuerda? En ese momento estaba, con el sindicalismo, con la CGT. No me acordaba, ¿ah, sí? Claro, por supuesto, hasta hace no tanto, de hecho. Bien, entonces, me parece, iba a destacar solamente para cerrar dos cosas. Primero, de mí mismo, es una autocrítica esta idea de, y creo que es general, esto de cómo nos reímos de lo que odiamos. Ajá. O de lo que detestamos. Es decir, que aparece como casi defensivo, ¿no? Mm. Esto de reírse de ciertas cosas, pero quizás amerite otro tipo de respuestas. ¿Verdad? Claro. Y por otro lado, me daría la impresión, no sabemos todavía, pero el gobierno actual plantea de alguna manera, no más allá de estos casos de corrupción que empiezan a saltar, vinculado con dineros privados girados al exterior, es interesante cómo no haría falta la corrupción para llevársela en pala. Creo que lo ha demostrado justamente el caso los casos de Panama Papers. Sí. Es decir, el sistema ya prevé la corrupción estructural. Absolutamente. Usted se la puede llevar cuando usted quiera. Puede decirle a una minera que se la lleve y se la lleva toda. Claro. Es decir, en ese sentido, que la corrupción está instalada de por sí en este sistema capitalista estatal, ¿verdad? Claro. Entonces, me parece que amerita una mirada un poquito más general de este asunto y no quedarse como si fueran loquitos que aparecen por allí. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo a todos. En 15 días hacemos otro abrazo en el aire. Hasta luego. La seguimos. Bueno, así, mirando el mundo al revés, por un lado, seguimiento de medios, por otro, Pablo Brambilla.